Creo que nos encanta llevar adelante, que es el micro dedicado a la educación. Y la inauguración del micro la va a hacer el director departamental de escuela, hablamos del señor, profesor y amigo Fabián Vallejo. Quiero saludar también a Leonela, porque siempre nos mantiene informado, y a otro amigo de hace mucho tiempo que nos está acompañando, Juan Manuel Apesteguía, que está sentado. Capaz no quiere que lo nombre, ya lo nombré. Así que ya está. Fabián, un placer como siempre, y bueno, bienvenido, porque damos inicio a este micro, ¿eh? Hola, buenos días. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? La verdad que sí, es un gusto siempre poder charlar con ustedes, poder visitarlos. Bueno, hola también Mariana, que la estuve saludando a la entrada, a los chicos acá en el control. Siempre somos bien recibidos, así que para nosotros, además de poder brindar información y demás, es la verdad que es un buen momento que pasamos siempre cuando estamos con ustedes. Ahí está, la verdad que sí, yo también me sumo a esto. La pasamos bien cuando viene Fabián, hablamos de un montón de cosas. Pero hay que hablar, estamos en un escenario muy complejo, Fabián, y la verdad que se ha generado cuestiones de polémica. Tenemos un montón de actividades para hablar, pero obviamente se ha instalado en el tapete el tema de la presencialidad. Por lo pronto ya el lunes estaría volviendo, pero vamos a preguntarlo, ¿cómo estás viendo esto, Fabián? Sí, bueno, tuvimos esta medida en esta última semana, ¿no es cierto?, que se tomó desde el Consejo General de Educación. Una medida que en realidad no viene solamente desde el Consejo General de Educación, sino que a través de los ministerios de Gobernación, por un decreto, se tomó la decisión de que en las ciudades de mayor conglomerado habitacional o de mayor densidad de población, se retorne por una semana, desde el 3 al 7, a la virtualidad o al trabajo, el trabajo con los estudiantes a distancia, ¿no es cierto? Para reducir esta subida o esta escalada que teníamos de contagios, que tenemos en realidad todavía de contagios, sobre todo que se está dando en las grandes ciudades. Seguramente ayer lo habrás comentado en la radio vos, que ahora tuvimos encima la mala noticia de que ya tenemos las cepas estas que contagian un poco también en la nuestra ciudad. La británica y la río, ¿no? Exacto, la tenemos en nuestra ciudad ya esparcida, digamos, ya no es porque alguien haya tenido un contacto con alguien de afuera, sino que ya tiene circulación comunitaria. Entonces eso nos preocupa aún más, y bueno, se toma esta medida no porque las escuelas sean en las instituciones escolares sean el lugar o el foco donde se transmita el contagio, sino que las formas de llegar a la escuela, las entradas y las salidas son las circulación preocupan. Dice que es muy fuerte en esto. Exacto. Y para llegar a la escuela hay circulación, tenés que llegar. Ahora en esto, obviamente que, y lo he hablado con vos, la presencialidad es irreemplazable. Esto coincidimos todos. Es irreemplazable. Ya lo dijimos un montón de veces que el chico con el docente establece un vínculo que no lo podemos reemplazar a través de un teléfono, de una computadora. Eso es indudable. Ahora, también decimos, como decimos esto, también decimos que es nuestro objetivo lograr nuevamente ese vínculo y que los chicos estén en la escuela. Para nosotros es lo mejor que nos puede pasar. Ahora, tenemos que cuidarnos primero la salud de todos. Seguro, primero, si no tenemos salud, no vamos a poder tener ni chicos ni docentes en la escuela. Es claro. Y aparte de esto, contarle a la gente que la departamental de escuela trabaja. Contame un poquito de eso, porque están trabajando con turno. Ahora no vamos a meter con temas puntuales, pero están trabajando con turno, están trabajando con burbuja. Ante cualquier cosa se inicia un protocolo. Eso no es solo las escuelas, la departamental, donde Fabián está con presencia física, también están organizados con protocolo. Sí, nosotros, por ejemplo, bueno, acá con mi secretario, con un montón de personas, una buena cantidad de personas del equipo que me acompañan diariamente, no nos hemos tomado el trabajo de manera virtual, siempre hemos concurrido de manera presencial. La departamental estuvo siempre abierta, algunas veces con menos horario de atención, o con horario de atención restringido, como lo tuvimos que hacer ahora, atendiendo a estas mismas medidas en la departamental, además de tener nosotros las burbujas que nos permitan a nosotros que en el caso de tener que aislar a una persona, no necesitemos aislar a toda la oficina, entonces tenemos burbujas armadas por oficina para lograr esto, que realizan estos turnos. Y además de eso, hemos aplicado ahora el uso de una turnera, para lo cual tenemos un teléfono que ya voy a aprovechar de pasarlo. Sí, ahí Leonela nos mandó, ya lo tenemos, lo vamos a ir repitiendo. Lo trabajamos a través del WhatsApp, es el 3454-746295. Ese es el teléfono de la turnera, en el cual la persona se comunica mediante WhatsApp, explica para qué horario le conviene o qué horario puede estar en la departamental, y si hay un turno cercano a ese horario, se le otorga de manera y se le consulta a dónde se dirigirá. Nosotros estamos otorgando, para tener una circulación baja, 4 turnos cada 15 minutos. O sea que más o menos es lo que tenemos calculado, que una persona puede realizar un trámite en ese tiempo, y si necesita dirigirse a otra oficina, no será seguramente más del uso de unos 5 o 10 minutos más, y ya esa persona está saliendo de la departamental. De esa manera reducimos un montón la circulación dentro de la departamental, para que nosotros, además de las medidas de protocolo que tenemos, que tienen que ver con la ventilación, con las medidas de distancia, con el uso del tapabocas, que constantemente estamos haciendo hincapié en esto, podamos cuidarnos entre todos y cuidar a las personas que necesitan ser atendidas en la departamental. Ahí está, claro, Fabián. Te tengo que decir algo que me pareció muy positivo, y por vos, y porque te conozco, y porque sé lo que le metés. He hablado con varias en entrevistas, al aire, en vivo, y reconocen la articulación trabajando con la departamental de escuela y puntualmente con vos. Lo de CAFE me sorprendió, está buenísimo. Ayer hablamos con el secretario de gobierno y jefe de gabinete de la municipalidad, Fernando Barbosa, también. ¿Son estos escenarios las partes positivas en un escenario bastante complejo? Sí, nosotros, además de tener la complejidad de la pandemia, digamos, nosotros, que nos da esa complejidad, nos da los problemas de comunicación, que a veces pueden ser, por un lado, por el no poder estar charlando de manera presencial a veces, pero sí tomamos como un valor el que esto nos permitió también a nosotros agilizarnos de otra forma en lo que tiene que ver en lo comunicacional con las redes y con los con las distintas tecnologías de la comunicación. Y a través de eso es que nos comunicamos constantemente con distintas instituciones y hacemos trabajo verdaderamente articulado. Vos lo nombraste a CAFE, y por ahí para ir contando un poquito del trabajo que hacemos. Dos programas excelentes. CAFE, en realidad estos son los dos programas que ya están en marcha. Ya tenemos en marcha el programa que ya el año pasado lo habíamos conveniado con CAFE, que tenía que ver con el reciclado de material, sobre todo plástico, en las escuelas, para no solamente para el cuidado ambiental, sino que a las escuelas les sirva después como un instrumento. Un pequeño ingreso. Exacto, para que le reditúe un ingreso y poder solventar aquellos gastos que tienen a veces las escuelas que no se pueden solventar de otra manera. Entonces nos parece, y ahora con la presencialidad pudimos retomarlo a ese convenio y ya empezar a aplicarlo. CAFE se dedica justamente a la parte de recolección después de esos residuos y la venta, y ayudan la venta a las escuelas, para que las escuelas puedan de esa manera tener ese pequeño monto que les sirva, y además trabajar pedagógicamente en todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y en el reciclado con los estudiantes. Y después otro programa que es inicialmente para las escuelas primarias, que tiene que ver con aquel viejo programa que tenía el INTA de el Pro Huerta, digo viejo programa, pero que todavía sigue existiendo, que ya que es excelente. Es excelente ese programa, que tiene que ver con justamente el manejo de la huerta familiar, el acceso también a semillas a través del INTA, y estaba ya implementado para que se pueda llegar a las escuelas también a través de este programa. Y este año, que ya tuvimos el año pasado, que fue muy particular, este año pensando en la particularidad del año pasado, dijimos, bueno, qué bueno sería que de alguna manera podamos también realizar huertas, y ahora, si no podemos en la escuela, porque no sabemos cuándo tenemos la presencialidad posible y cuándo no, entonces realizar las huertas en los hogares, que los chicos continúen aprendiendo en los hogares. Entonces surge el programa Mi Escuela Tu Huerta, junto ahí a CAFE, que nos está ayudando en el convenio con INTA, donde entre CAFE e INTA realizan la distribución de semillas a los estudiantes, a cada estudiante y le llega llevarlo a su casa, y lo llevan a su casa, exactamente. Ellos llevan una distribución de semillas para que ellos puedan en su casa realizar la huerta e ir registrando, ya puede ser de manera fotográfica, de manera a través de videos, como lo considere necesario el docente, que ya recibió hace una semana la primer capacitación de este programa y que luego va a seguir con algunas capacitaciones que van a hacer de manera presencial en la medida de lo posible y otras de manera virtual para que ellos puedan, además de transmitirla a sus estudiantes, ser transmisores en su escuela con sus con sus compañeros de trabajo, con los demás docentes, de este programa que nos parece a nosotros muy importante, que tiene que ver también, además, porque nosotros pregonamos con una huerta que no solamente nutritivamente le pueda servir después a la familia, sino también el costo, ¿no? Sino también, exactamente, en una reducción en el costo, en sus ingresos, para que pueda solventar parte de sus gastos también. De esta y proyectando otros programas, Fabián, ahí me dijiste, estos son dos en marcha, pero la idea es seguir proyectando Y tenemos, claro, y tenemos además ya programas que están también continuados, que tienen que ver con la conectividad también. Por ejemplo, con CAFEC tenemos un convenio de conectividad para las escuelas, donde le brindamos conectividad a través de un convenio que tiene CAFEC con la cooperativa eléctrica a distintas escuelas, a donde tiene acceso eso, la cooperativa eléctrica, eso también es una limitante por allí, pero sí está la buena predisposición. Bien. Y tenemos más de 60 escuelas en este momento conectadas a través de CAFEC, y además otros programas que tenemos pensado con CAFEC que tienen que ver ya con la parte meternos más en lo pedagógico, en las escuelas, en la temática del día a día, que tienen que ver con bibliotecas. Esos son proyectos a futuro que estamos charlando tanto con el ingeniero Benedetto como con Eduardo Azueta, quienes llevamos el contacto. Buena noticia. ¿Cómo está el trabajo articular? Otro día me decían, vos no sabés cómo se toma Concordia de Paraná. Uno no toma la magnitud por estar acá, pero cuando recorre la provincia dicen, Concordia hay que tomarlo, miren lo que pasa allá. ¿Cómo está la articulación con Müller, el presidente del Consejo General de Educación? Sé que hace poquito estuvieron. Trabajo interesante está haciendo. ¿Cómo está esa interacción con lo que es el Consejo General de Educación? Bueno, no solamente con Martín, sino con todo el equipo. Yo considero que además de ser un equipo de trabajo, que lo somos, ya somos casi un grupo de amigos, porque verdaderamente estamos conectados. Le tocó lidiar en una fea, y ahí se unieron. Nos tocó a todos lidiar con esto, y la verdad que estamos en contacto con Martín Müller, con la vocal, con Griselda Dilelo, con quien más tenemos contacto, que es la referente de nuestro departamento en cuanto a vocalía, pero también con los otros vocales, con Ezequiel Coronofo, con Javier José. Estamos continuamente en contacto, tratando y trabajando distintos temas. Esta semana, sí, como vos le dijiste, nos tocó hacer una visita justamente que tenía que ver con una especie de capacitación. Digo una especie de capacitación porque cuando el trabajo es tan bueno y tan articulado y es tan ameno, uno no lo toma como una capacitación, sino como una charla de trabajo, y así fue, que tenía que ver con el trabajo en equipo, articulado y en equipo, que seguramente va a tener continuidad luego. Por esta vez concurrimos algunas personas de la departamental, pero la idea es hacerlo extensivo a todo el personal de la departamental, que tiene que ver con la comunicación, con la convivencia, tiene que ver con el trato entre colegas, entre compañeros, y el trato para con los demás, que no tiene que ver con que haya pasado algo malo para que esto se dé, sino una forma de mejorar y de perfeccionar, ¿no es cierto?, nuestro trabajo. Así es así, Fabián, Concordia es Concordia cuando vos hablas. Sí, Concordia está visto en otros lugares, como que, bueno, no somos solamente la segunda ciudad. En algunas cosas somos un poquito más que la segunda ciudad. Y compleja, de ¿no? Dicen que para analizar Concordia y en el tema educativo es compleja. Justamente por la complejidad que tiene y también además por la innovación y la inventiva. Recordemos que muchos de los programas que se utilizan no solo en educación, sino en distintos ámbitos, son surgidos de la ciudad de Concordia. Acá, la verdad que nosotros tenemos que decir lo que tenemos, me voy a referir solamente a educación, pero tenemos nosotros unos trabajadores en educación que la verdad que de manera impecable han resuelto, por ejemplo, mucho de lo que nos ha pasado en esta pandemia, del trabajo en pandemia, lo han resuelto nuestros propios docentes, han trabajado de manera formidable. Yo no no paro de agradecerlo, así como agradecemos todo el tiempo al personal de salud, nosotros tenemos que agradecer a nuestro docente que se pusieron, y cuando digo nuestro docente, abarco a todos los ámbitos de la docencia, al maestro que está en el aula, al profe que también está en el aula, al directivo y al ayudante administrativo que está acompañando, a los supervisores que trabajan en el equipo nuestro de la departamental, todo y cada uno de ellos se pusieron el equipo al hombro y la verdad que nos hacen no solamente de gran compañía, sino que a veces de cable a tierra para muchas de las cuestiones en las cuales estamos trabajando. Así como dijiste, con todo el sector, ¿tuviste reunido con los gremios o con el gremio mayoritario que congrega a los docentes, que es la gente de ACMER? Bien ahí, bien ahí. Esta es una visión mía, por eso digo bien ahí. Sí, sí, la charla que tenemos con el gremio es justamente una charla que tiene que ver con poner los problemas que existen, porque no hay que ser tan necio de negar que existen problemas, seguro. Y cuando existen problemas hay que buscar la forma de solucionarlo. Entonces los ponemos a estos problemas sobre la mesa, los charlamos, porque todos en definitiva, quizás con alguna mirada distinta puede ser, pero tenemos el mismo objetivo, que es tener una educación, la mejor educación posible para nuestros gurises y la mejor el mejor ámbito de trabajo para nuestros docentes. Entonces, con ello puesto sobre la mesa, intentamos buscar por los canales necesarios la solución. Así que la verdad que tenemos un trato, dentro de lo posible, siempre muy bueno, no solamente con ACMER, vos lo nombraste, que es con quien por ahí es el gremio mayoritario y el que más nombramos, pero también con AMET nos hemos reunido, y con UDA también, así que, y con los gremios que involucran a los trabajadores, al personal auxiliar también, ahí con UPCN, con ATE, hemos trabajado en conjunto para justamente ir salvando todos aquellos escollos que tengamos. Nos parece importantísimo que tengamos ese diálogo, por lo menos. Ahí te llevo a otra área que ha jugado un rol importante, que es el tema de la zonal de arquitectura. Hay otro amigo ahí, así que aprovecho y le mando salud al Cacho. También articulando mucho con él, ¿o no? Sí, sí, estamos articulando con la zonal de arquitectura. Ahora prácticamente a diario estamos solamente hablando, sino solucionando continuamente lo que va surgiendo. Vinieron muy buenas noticias con respecto a esto, arreglo de escuela y todas estas cuestiones, ¿o no? Exactamente. Últimamente la verdad que estamos teniendo buenas noticias. Por ahí a veces, y pasa esto, de que se nos corre a veces un poco la mirada de que tuvimos un año, o ya más de un año de pandemia, donde la emergencia estuvo puesta en otro lado y no en la educación, estuvo puesta en la salud. Entonces, por ahí a veces tenemos que retrotraernos para decir, bueno, desde el Estado hubo que poner a punto primero la cantidad de camas, la cantidad de respiradores necesarios, mejorar la atención en los hospitales y demás. Y bueno, cuando esto estuvo, no digo solucionado, pero sí medianamente salvado, o que se pudo dar respuesta a la población, entonces ahí sí pudimos, por eso tuvimos ahora buenas noticias últimamente, con lo referente a arquitectura, al mejoramiento edilicio de las escuelas, que se están realizando aquellos trabajos. Ya algunos se culminaron, como fue al principio del año, que tuvimos por ahí esas idas y vueltas, por ejemplo, en la escuela normal, con respecto a la infraestructura, ya fue arreglado, fue solucionado ese problema, y así como ese lo doy como referencia, pero tuvimos en unas cuantas escuelas. Nosotros nos tocó, la verdad, que andar haciendo el trabajo hasta nosotros mismos. Yo lo he visto acá por allá a mi secretario cambiando tubos de iluminación, cambiando focos, que no hay ningún problema en hacerlo. A nosotros, y si lo he tenido que hacer yo en algún momento, yo lo hago, no hay problema. Estuvimos trabajando con limpieza, ¿verdad?, con hidrolavadora, con pintura en distintas, sí, me señalan, porque tengo una foto por ahí con la hidro en alguna escuela, pero bueno, que no fue para la foto necesariamente, porque justamente no me interesa. Ahí que eso es una demostración de la pasión que uno toma también la tarea que le toca en estos tiempos. Yo creo que es así. Lo que decía yo recién de los docentes, nos toca. Yo sigo siendo docente y yo entro a una escuela y la verdad que mil veces prefiero estar en la escuela recorriéndola antes que en la departamental. Por ahí el tema administrativo nos lleva a estar mucho tiempo en el escritorio, pero en realidad a mí lo que me gusta es estar en la escuela charlando con los docentes, ayudándolos, acompañándolos, y si hay que meter mano, metemos mano, no hay Seguro, problema en esto. seguro. Así que en ese sentido, yo creo que Cacho, vos lo nombraste, de la misma forma trabajamos de esa manera, y cuando tenemos que ir y ponernos al hombro nosotros la solución, nos ponemos, y si no, gestionarlo para que se dé lo antes posible. Ahora, en estos días, hemos recibido desde el Consejo de Educación una cantidad de mobiliario para la escuela 35 Bien. Cabo Cendrós, que es una escuela que ya está lista, un edificio impecable, la verdad que un edificio que va a ser muy cómodo para esa comunidad educativa, para esos estudiantes y docentes, que tenemos listo ya ahora con el mobiliario. Están faltando los últimos detalles de un tanque de reserva que faltaba colocar, algunos detallecitos más con respecto al agua, que ya está todo listo, pero la llegada del agua a los baños y demás, y ya está lista esa Mirá escuela vos, qué para gran ser noticia. inaugurada. Así que la verdad que son buenas noticias, así como tenemos de las otras, tenemos de estas buenas, que Seguro, está bueno mirá qué saberlo. decirlo. Fabián, ¿cómo estás? Siempre se ha tratado de avanzar con la capacitación al docente, al personal. Estamos en época de pandemia, obviamente las modalidades cambian. ¿Cómo está el tema de los materiales que le llegan a los pibes? ¿Cómo estamos en ese escenario? Bueno, justamente el año pasado habíamos trabajado con los cuadernillos que venían de Seguro. Nación, ¿no es cierto? Que lo estuvimos nombrando un montón de veces y lo estuvimos repartiendo. Y Este había año. un buen programa digitalizado, ¿te acordás? Que se trabajaba muy Exacto. Est bien. est esto se sigue trabajando a través de los nuevos documentos, que bueno, Perfecto. ahora desde la presencialidad lo han trabajado en las escuelas. Con las jornadas de capacitación que se dieron en las institucionales de las escuelas, pero además de eso, llegaron ya y fueron repartidos los cuadernillos de la provincia, Bien, bien. que fueron para el nivel, para los distintos niveles, y que tenían ya un trabajo hecho en la provincia, por lo tanto, referente a nuestra región. Ahí teníamos ya la bajada de toda esta temática a nuestra región, que eso es importante saberlo. Entonces, qué sé yo, hoy hablaba con los chicos y estábamos comentando de, por ejemplo, el trabajo que se hizo en primaria, que está muy bueno, donde se hace para toda la unidad educativa un trabajo de una chica que va visitando distintos Mira. lugares de nuestro país, y en cada lugar se trabaja lo que tiene que ver con geografía, lo Seguro, que tiene que seguro. ver con historia, con matemática, con Sí, lengua. hay mucha Entonces, creatividad en eso, ¿no? Está bueno. dentro de esa creatividad, tomar lo nuestro, tomar lo regional que se ve en cada uno de esos puntos. Y esto es muy favorable porque se hizo con lo que fueron trabajando el año pasado los Bien, docentes en bien. las escuelas. O sea, con todos aquellos aportes que realizaron los docentes en los institucionales que fueron virtuales durante el año pasado en las escuelas, este año se pudo realizar ese trabajo para ser repartido en las escuelas y lo tengan como insumo de trabajo. Y además tenemos un montón de propuestas pedagógicas que Bien. tienen que ver, por ejemplo, ahora con la UNER. Hemos realizado hace muy poquito una capacitación en referencia al trabajo de los profesores en realidad, de ciencias naturales, ¿no es cierto?, de las escuelas primarias, con una capacitación digo yo, de muy alto nivel, ¿no es cierto?, con Bueno, pero eso es algo doctores y figuras de la UNER que estaban trabajando ahí. Es genial, pero esto es algo que ustedes han planteado siempre, ¿no, Fabián? Y lo he hablado con vos, jerarquizar el personal, ¿no? Es esto de brindar capacitaciones, te diría, en un abanico de áreas importantes. ¿Esto es así? ¿Esto va a tener continuidad en lo que es el tiempo? Sí, y te digo que para eso nosotros hemos incorporado al equipo de la departamental. Tenemos, sobre todo, yo tengo que nombrar, tenemos más incorporaciones, pero tengo dos incorporaciones que me parece que tenemos que resaltarlas, porque Sí, está los bueno, ¿eh? incorporamos a coordinaciones que las hemos ampliado. Por ejemplo, en la Coordinación de Educación Superior, lo tenemos ahora al profesor Diego García, que nos está acompañando, y hemos ampliado esa coordinación para que no sea solamente educación superior, atendiendo a la Bien. posibilidad que nos da Diego digo Diego porque además es un amigo, entonces de trabajar pedagógicamente para tenerlo también como coordinación, como coordinador pedagógico de toda la dirección departamental. Así que es un brazo más que yo tengo ahí con el trabajo articulado con los supervisores y con las distintas áreas pedagógicas para trabajar en lo que tiene que ver a todo lo que sea capacitación docente, y con él, por ejemplo, estamos pensando ahora ya una capacitación muy pronto para los asesores pedagógicos de las escuelas secundarias, así que eso es algo que lo tenemos ya casi listo para cerrar. Y después, para educación física viene también una nueva incorporación. Y en educación física hemos incorporado una coordinación que la veníamos desde hace rato solicitando. Bien. Nos parece que es un área que necesita un poquito más de necesita un poquito más de ayuda. Es un área que tiene mucho, mucho movimiento. Entonces, incorporamos a la profesora Cristina Raggio ahí como coordinadora de educación física, que ya está trabajando ahora en un programa de nuevos valores en atletismo en todas las escuelas. Está visitando en este momento las escuelas y está haciendo junto a un sector que tiene que ver con ahí justamente una vinculación que tenemos con el área de educación física municipal y nacional también, porque el profesor Enrique da Costa Leite está a cargo de un programa de retoma de valores en las escuelas, de valores atléticos en las escuelas por este momento en las escuelas primarias, y luego se extenderá a la secundaria. Así que son incorporaciones que nos dan una apertura mucho mayor en lo que tiene que ver a capacitación y a respuesta también a las instituciones en estos ámbitos. Buenísimo, eso jerarquiza la educación, esto es así, no hay otra. Te paso al otro lado del aula, ¿no? Si bien trabajan mucho mancomunado, te ve con los chicos. Mucha actividad que es por ahí fuera de lo que es netamente la escuela, venían siempre haciendo, ¿no? Feria de Ciencias, Senado Juvenil, te diría trabajo articulado con otros sectores. ¿Cómo está eso? Porque bueno, el escenario es otro. El escenario es otro, y el escenario es otro, pero el trabajo se continúa. Uh-huh. En este momento, bueno, en cuanto a Feria de Ciencias, el año pasado la verdad que tuvimos una feria de educación impecable en la ciudad de Concordia, con en todos sus ámbitos, una feria que fue primero escolar, luego se realizó la feria departamental y hasta logramos que sea tenida en cuenta o como ejemplo, por eso lo que hablábamos hoy de la importancia de Concordia, el Consejo General de Educación realizó una feria provincial, basándose en esta feria que realizamos nosotros de manera virtual en las escuelas, trabajando con videos en cada escuela. Tuvimos alrededor de, en realidad tuvimos casi 200 trabajos, de los cuales después fueron evaluados 100, aproximadamente 100 trabajos, entre 80 y 100 trabajos dentro de la feria de la feria de educación. Ahí tengo que sumar porque nosotros en un momento tuvimos 80, después tuvimos 30, sumamos todo y llegamos a esos números, que es la verdad que es un número muy importante de trabajos que han sido realizados en las escuelas entre los docentes y los estudiantes. Y aparte, para mí una modalidad grandiosa, che, el tema de la feria, che. Y nos da el marco de trabajo del rigor científico de los chicos, yo que vengo de esa área, digamos, a mí me parece sacan todas sus potencialidades ahí, que es importante, permite a los chicos tener ese trabajo riguroso en la ciencia y además pensar y soñar con que pueden llegar a tener aquello que soñamos cuando somos chicos, de algún descubrimiento, nueva información, o sea, los invita al descubrimiento, que es lo importante. Total. Y bueno, es la mejor forma de aprender. El Senado Juvenil también te proponen esa iniciativa, ¿no? Y en el Senado Juvenil los chicos ahí un poco juegan a ser, ¿no es cierto?, legisladores. Sí, pero trabajan en proyectos. Que trabajan con esos proyectos y los lleva a ese juego, esa impronta de sentarse en un momento, sentirse legislador, a tener que atender a no solamente a la parte burocrática de cómo es la construcción de una ley, sino a tener que pensar en leyes o en medidas que favorezcan. Mucho que tienen que ver con lo social. Exacto, que favorezcan a la contención social, a la contención. Sí. Y ahí vemos un montón de trabajo en relación a lo social, al medio ambiente, al rescate de la memoria, como lo vimos el año pasado. Entonces, nos parece un trabajo importantísimo que se continúa. Este año estaba proyectado poder trabajar de manera presencial. Comenzamos, al igual que el año pasado, de manera virtual, la situación por hoy no nos permite trabajar presencial, pero está pensado que si en algún momento la situación nos permita trabajar de manera presencial, se vuelque inmediatamente de manera presencial y podamos tener, ojalá, alguno de nuestros gurises sentado en un estrado, sintiéndose de verdad un senador, un pequeño senador. Sí, tal cual. La actividad es sumamente importante. Fabián, ¿cómo está el tema de la educación especial, como se dice, ¿no? Que es un temita también por el rol que juegan lo importante cuando a veces estamos en esta modalidad, ¿no? Sí, la educación especial está trabajada dentro de la modalidad, ¿no es cierto? En conjunto con la dirección del nivel. En contacto constantemente con las escuelas mismo a través de la supervisora. Tienen, pues, justamente, como vos decís, como es una modalidad que es muy importante y tiene características que son únicas, en este momento un trabajo prácticamente de manera virtual con la necesidad de poder volcarlo inmediatamente presencial. En este momento digo por esta semana, sí. Cuando se puede retornar a la presencialidad, nosotros creemos que es importante ahí, teniendo todas las medidas y los protocolos vigentes, trabajarlo de manera presencial, porque la verdad que estos chicos lo ven de otra manera, ¿no es cierto?, al vínculo que tienen con el docente, y mucho más con mucha necesidad de sostener ese vínculo. Así que en ese sentido es que nosotros trabajamos, sobre todo ahora con los protocolos y demás, trabajamos con la llegada de material de higiene, ¿no es cierto?, y de sanitización para esta escuela, para que pueda lograrse esta presencialidad y este trabajo. Hay un montón de trabajo que se ha hecho a través de la dirección de nivel, que ya ha llegado a las escuelas para que puedan desarrollarlo y volcarlo, y a su vez hemos tenido hace un mes y pico la visita de la directora de la modalidad en Concordia, y a su vez hubo un recíproco, digamos, un trabajo desde las escuelas que llegó, estuvimos en las escuelas trabajando ese día, y llegó desde las escuelas para que ellos también tomen apunte y vean cómo las escuelas también están implementando un trabajo propio, característico de cada una de las escuelas y de cada lugar. Qué bárbaro esto, ¿no? Ahí está, ahí me avisan, mirá cómo se nos pasó la hora, increíble la charla. Pero me quedan un par de preguntas que me parecen importantes. Te voy a preguntar por la vacunación, te voy a preguntar cómo estás viendo el trabajo del Ministerio de Nación y las medidas nacionales de educación, pero te quiero preguntar, mucho trabajo con interacción con instituciones. Está bueno, gracias a Leonela que nos mandó, Palacio Arrobarrena, Cruz Sarmiento, y te nombraría a varios más. Te digo, ¿eso lo tomás como un rol importante hoy, que la educación esté involucrada en ese tipo de actividades? Sí, yo creo que la educación, y lo hemos visto con lo que nos pasó el año pasado, sobre todo, de que la educación no se da solamente dentro de la escuela. Ahí está. La educación traspasa totalmente los muros de la escuela. El año pasado lo tuvimos a través de una hojita, una cartita, un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp o un Zoom, un Meet en la computadora. O sea, estuvo dado de múltiples maneras. Entonces, viéndolo de esta manera, yo creo que no vamos ya, por más que podamos retornar a lo que nosotros creemos una posible normalidad, a lo que era antes, la educación ya no va a volver a ser la misma. Por eso nos parece que el rol de la educación en los distintos ámbitos es esencial y es primordial. Entonces el vínculo con estas instituciones, como vos lo decís, con el Club Sarmiento, por ejemplo, que a su vez, además de ser que el vínculo y el convenio que hemos firmado es para el uso de un lugar o de un espacio específico, porque tenemos prácticamente dentro del club, no sé cuál está dentro de cuál, claro, dentro del club una escuela o dentro de la escuela un club, para mí son parte de lo mismo, porque el club también, en el club los chicos se educan, es así y no hay forma de verlo de otra manera. Entonces ahí además tenemos la aplicación de, gracias a la buena predisposición de la dirección del club, tenemos también uno de los nodos, por ejemplo, del programa Presentes, que es un programa que nosotros tenemos de articulación, de articulación y de trabajo que tenemos de una propuesta, ¿no es cierto?, de llegada a los estudiantes y a las escuelas para fortalecer todo lo que tenga que ver con el quehacer hoy en día de la educación a aquellos estudiantes que no pudieron vincularse o se vincularon muy poco con las escuelas. Ahí y está. El club nos cedió en ese caso el espacio para que nosotros podamos trabajarlo dentro de ese mismo programa, del programa Presentes. Tenemos en este momento 5 nodos que están trabajando. Mira. Tenemos el otro nodo, está en el barrio Los Pájaros, en el DIAT. Después tenemos en el Club de la Bianca, donde también estamos trabajando ahí con el presidente del club día a día, con los chicos que podemos revincular a la educación a través de este programa, para acompañar aquellas trayectorias educativas desvinculadas. Y después agregamos últimamente un nodo más en la Escuela 34, Esteban Echeverría, ahí en el barrio Nebel, y otro en el barrio Sarmiento, en la escuela 19 Juana Zurduy. Así que y ahora estamos con posibilidades de anexar varios barrios más y varios nodos más, que es lo que nos está permitiendo esta propuesta del programa Presentes, de llegar y acompañar a estos estudiantes y acompañar a los docentes y a las instituciones, para que estos estudiantes, nosotros a través de la propuesta educativa de programación acompañada, podamos revincularlo con la escuela y podamos otra vez reinsertarlo o acompañarlo en esa llegada, para que se les haga un poquito más fácil a las dos partes, tanto al estudiante como al docente. Sin duda. Vacunación, obviamente que uno quiere más y que lleguen, y obviamente vacunar a todo el mundo. ¿Cómo estamos hoy en concordia con el tema docente puntualmente, no? Bueno, nosotros veníamos con un formato de vacunación, ¿no es cierto?, que lo establece en esto, no lo establece el Consejo General de Educación, sino que está establecido por las autoridades de salud, ¿no es cierto? Y el formato de vacunación tenía que ver con para quiénes venían cada una de las vacunas que venían, a qué sector de la población podía llegar. Al principio, si nos remontamos al principio de la vacunación, teníamos la vacuna, la Sputnik 5B, no sé cómo en realidad todavía cómo es. Las dos son válidas. Son válidas, pero la vacuna Sputnik, que era sobre todo utilizada para el sector de la población de mayores de 60 años. Y la vacuna Sinopharm, que era la que estaba llegando, donde entraba en ese ámbito, ¿no es cierto?, la educación. Y se fue y pudimos vacunar a toda la modalidad, justamente, que especial. Hablábamos recién, especial, que es muy importante tenerlo por el contacto con los estudiantes, y también al todo el nivel inicial, del cual hemos terminado con algunos, que siempre se reprograman algunos turnos por alguna cuestión. Hemos terminado en las semanas pasadas de vacunar a la totalidad de los docentes de nivel inicial que manifestaron su voluntad de vacunarse. Hay gente que dijo no, y bueno. Ahora, en este sentido, también luego vino una habilitación de la vacuna esta Sinopharm, que era la que estaba casi exclusiva para los docentes, una habilitación para que se puedan vacunar también los mayores de 60 con esa vacuna. Entonces, y ahí se reorientaron. Entonces, Salud ahora toma, y en buena, me parece que con buen tino, de que es prioritario que se vacunen nuestros mayores. Sobre todo nuestros mayores y las personas de riesgo. Así que en este momento se están vacunando, dentro del cual también están entran docentes en ese ámbito. Se están vacunando menores de 60 años que tienen enfermedades de riesgo, que están siendo vacunados. Yo creo que hoy hay uno de los dispositivos de vacunación, se están vacunando más de hasta 2.000 personas por día, así que nos parece importante. Llegan más vacunas. Y en la medida que lleguen, yo todavía no tengo la definición de si será necesario continuar con la preparación que teníamos por específica para docentes, por niveles como veníamos, o si directamente Salud a tomar la determinación de seguir vacunando por rango etario, o sea, por edad, como lo viene haciendo. Eso es una definición que lo toma Salud, pero no parece importante que continúe la vacunación, eso es lo más importante de todo. Seguro. Nos quedamos sin tiempo, pero así cortito te pido, ¿cómo estás viendo al ministro de Educación, Trotta, con las decisiones, si bien obviamente va de la mano con el gobierno de la Nación, con el presidente más puntualmente y todo su equipo? ¿Cómo estás viendo todo eso? Bueno, A mí me parece, la verdad que me parece que viene trabajando de la misma manera en que lo hacemos en todos los ámbitos de la educación, coordinado, un trabajo en equipo. Yo lo veo constantemente que cuando está dando las conferencias de prensa, generalmente nos las da en conjunto, en este momento que trabajamos mucho las cuestiones que tienen que ver con la pandemia y demás, las da en conjunto con salud o con los comités de emergencia, como hacemos nosotros en el trabajo día a día, y tomando resoluciones que tienen que ver sobre todo con el cuidado primero de la salud de las personas y después con el objetivo puesto en hacer una educación justamente más equitativa, más igualitaria para nuestros estudiantes. Ayer estábamos recibiendo la información que nos daba el presidente de este programa, de un resurgimiento del programa Conectar Igualdad, con una entrega nueva de computadoras, de material Buenísimo. informático para los estudiantes de secundarios del país. Nos parece que esas son las noticias verdaderas, ¿no es cierto?, que favorecen, teniendo en cuenta este contexto, donde los chicos están necesitando justamente del material tecnológico, del insumo tecnológico para poder vincularse cada vez más a la educación y a las escuelas. Nos parece que es una notición, la verdad, en este Sin último duda. momento. Ya jugó un rol importante. Después se cortó. Bueno, ahí entra. ¿Crees que, Fabián, que se politiza demasiado la cosa muchas veces? Sí, me parece que sí. Me parece, la verdad, que sí, que hay algunas cuestiones que van mucho más allá de la política. Yo creo que el cuidado de la salud de las personas no tiene que ver con la política, ni tiene que ver, sino que tiene que ver con una ética, una moral que debemos cumplir cada uno de los funcionarios, pertenezcamos al partido que pertenezcamos, estemos en el lugar que estemos. Me parece que no hay nada que discutir cuando lo que está en juego es la salud en Ahí eso. está, quedó claro. Hoy la información es, el lunes volvería la presencialidad. Esto es así. Esa es la información que tenemos hoy. El lunes 10 estaríamos con nuevamente los chicos en las escuelas. Siempre nosotros Se en ese sigue. caso tenemos criterios que tomar. Nosotros, por ejemplo, el dato, te doy si querés el dato al día de hoy de las burbujas, cómo están en nuestro departamento. Nosotros tenemos un total de Perfecto. 3.411 burbujas en todo el departamento y al día de hoy tenemos 63 Están burbujas allá. aisladas, que más o menos es el número que se está sosteniendo. Tuvimos hace un par de días atrás esa cantidad, ayer teníamos un poquito menos porque algunas burbujas Se que se recuperaron y volvieron. recuperan o a veces se aíslan por un caso sospechoso que luego resulta ser negativo, entonces esa burbuja retorna Claro. nuevamente al trabajo normal. Así que tenemos 63 burbujas aisladas, lo cual nos da un número del 1,8%, 1,85%, que es muy bajo. Ese número por ahí que hoy lo hablaba en otro medio de comunicación, si lo teníamos por ahí para aclarar que es un número para nosotros muy bajo, ¿por qué? Porque convengamos que dentro de cada burbuja hay 15 generalmente más o entre menos. 15 a 16, si te contamos los docentes y demás, 16 Ahí. hasta 20 personas a veces dentro de una burbuja. Y se aísla esa burbuja por una persona. O sea, el afectado en Sí, esa es burbuja menos es todavía, una claro. persona. O sea que en valores, por eso, exactamente, en valores nosotros tendríamos que hablar de no más de 100 personas afectadas en educación en Concordia. O sea que nos parece, por eso es que decimos que en las escuelas los protocolos, gracias a Dios, los han entendido muy bien y lo están trabajando muy bien los docentes, los directivos, Sí, las sí, sí. familias, los estudiantes, y se llevan a cabo, se cuidan. El problema que tenemos, y bueno, y es donde nosotros queremos apuntar y justamente también educar, es en las afueras, Seguro. donde la sociedad se manifiesta de otra forma. Bueno, ahí pregonamos porque la gente tome conciencia, use el barbijo todo el tiempo, mantenga la distancia, trate de estar con los ambientes ventilados. Sí. Es Fundamentales los datos que fundamental esto están. porque es lo que tenemos hasta que estemos todos vacunados, es la medida que tenemos para nosotros poder cuidarnos. Y hay que decir otro, como Fabián interactúa mucho con las autoridades del COE, los integrantes, hay que decir que las decisiones no se toman solamente por la cantidad de contagio, sino que tienen que ver con la ocupación en el sistema de salud, con el colapso del sistema de salud. No es solamente por un número que se toman decisiones. No son números fríos, y esto nosotros lo estamos charlando continuamente. Vos decías recién del trabajo con ANCMER, nosotros estos datos se los estamos pasando a los gremios, se lo pasamos al COE día a día. Por eso es que justamente se habla de una situación que de trabajo articulado. Seguro. Porque nosotros constantemente estamos informando esto, como estamos recibiendo esa información día a día, a todo momento, de lo que vos estás diciendo. Nosotros todo el tiempo estamos recibiendo la información del porcentaje de camas ocupadas en el hospital, el porcentaje de personas internadas, la cantidad de personas infectadas por día, y eso se está elevando constantemente a los otros estamentos, ¿no es cierto?, a los más altos estamentos, para que se puedan tomar las mejores decisiones posibles. Seguro. Fabián, un millón de gracias, la verdad que genial la charla, se pasó, cuando es intensa, se pasa rápido, casi una hora charlando. Gracias, Fabián.